San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Radio en alta definición. Después de dos larguísimos meses de vacaciones, el Puente de las Brujas regresa a la parrilla de programación de la emisora comunitaria de San Vicente de Chucurí. Llegamos a pensar que la siguiente frase no iba a volver a pronunciarse, pero aquí estamos. Buenas tardes, bienvenidos a estos 60 minutos de música, cine, literatura, noticias, crítica, historias, política, tecnología, escándalos y calentanadas. Bienvenidos a El Puente de las Brujas. Y bienvenido Javier, quien ahora no nos acompaña desde Bogotá, sino desde San Vicente. Muchas gracias Manuel y muchas gracias a los oyentes por seguir con nosotros luego de que no dábamos señales de vida. Pero no, volvimos y justo en un momento muy interesante. Fíjense, dentro de 15 días los colombianos saldremos a votar para elegir nuevos miembros del Congreso y en dos meses sabremos quién se va a quedar con la presidencia de la República. Y como siempre, vivimos de escándalo en escándalo que bien vale la pena reseñar en este espacio. Buenas tardes Edgar, ¿y usted qué cuenta? Buenas tardes Javier, hola Manuel y bienvenidos los oyentes que siguen este programa por la página de internet elpuente.tk. Como lo dice Javier, este es un momento interesante, no solo por el tema electoral, sino por asuntos de grueso calibre, como el escándalo de la emergencia social que nos cogió de vacaciones, también nos cogió de vacaciones el tema de la reelección que se acaba de caer. Pero desde hoy vamos a ocuparnos de esos temas en este espacio. Y es momento también de anuncios en el programa ya que empezamos la segunda temporada. Por ejemplo, les cuento que Pedro Tolosa, otro paisano de San Vicente de Chucurí que casualmente está un tiempo radicado en el pueblo, se incorpora a esta mesa de trabajo. Coja, pero al fin y al cabo, mesa. Bienvenido también Pedro y bienvenidos otros integrantes de este equipo de trabajo que nos van a acompañar desde Bogotá, que apenas que empiecen a llegar se los iremos presentando, como Gabriel Gómez, un comunicador social que se vino a vivir también a Bogotá este año. Hola Gabriel, ¿cómo está? Hola Edgar, hola Manuel, hola Pedro. Sí, es muy agradable poder acompañarlos en esta segunda temporada del Puente de las Brujas y compartir con todos nuestros oyentes las experiencias y las aventuras que la vida nos propone. Gabriel es oriundo de Bucaramanga y vive siempre con un cartapacio de libros en el bolso. Creo que eso nos da una pista de la nueva sección, La Piedra de la Locura. Mira Manuel, La Piedra de la Locura es el nombre de un cuadro del Bosco, que fue un pintor flamenco medieval, cuyos cuadros son casi surrealistas. La Piedra de la Locura es el cerebro que sueña, es el que imagina, el que crea. Es una cabeza al que le crece una flor que nos quieren arrancar. Es la capacidad de hacer cosas maravillosas como lo hacen los escritores. Bueno, pues también bienvenido Gabriel. Bueno, lamentablemente unos llegan, otros se van o como en mi caso pues cambiamos de rol. Les tengo que anunciar que durante esta temporada por cuestiones de trabajo solo los voy a poder acompañar en algunos espacios, pero les garantizamos que el Puente de las Brujas viene más cargado este año. Ah, y hay una nueva sede, porque el año pasado les estábamos transmitiendo el programa desde una casa súper vieja en la Candelaria a punto de desplomarse. Pues este año ya la casa parece que se desplomó y nos tocó cambiar de oficina. Ahora los vamos a atender desde un noveno piso junto al Parque de los Periodistas, también en el centro de Bogotá. Digo, por si algún día se les ocurre enviar a algún guacal de mandarina desde San Vicente. Nuevamente agradecemos el que nos estén acompañando en esta tarde de sábado y esperamos que las predicciones de nuestros chamanes y gurúes y cuanto horóscopo hay por ahí para el 2010 no se nos cumplan porque la verdad todo nos salió muy negro. Predicciones 2010. Llegará a las salas de cine Padres e Hijos, La Venganza de Daniela Franco. Pandemia BH1N2 reactivará el mercado de tapabocas. El Congreso de la República estrenará nueva sede en La Picota. Y contra todo pronóstico, El Puente de las Brujas tendrá segunda temporada. Espérela este 27 de febrero en San Vicente Estéreo. Bien, continuamos en El Puente de las Brujas. Llegó la hora de escuchar la primera canción de la tarde. Los dejo con Love Will Tear Us Apart Again, de la agrupación británica de neopunk Joy Division, que significa la división alegría, pero que de alegría más bien poco. La canción, en una traducción no muy literal al español, querría decir: el amor nos apartará de nuevo. Joy Division. El puente de las brujas. Chiva gorda. Mientras los colombianos nos poníamos a discutir si la emergencia social que decretó el gobierno nacional a comienzos de año nos va a dejar peor de lo que ya estábamos, los que aprovecharon el revoltijo fueron los candidatos presidenciales y los que buscan una codiciada silla en el Congreso de la República. La dichosa emergencia nos afecta a la gran mayoría de habitantes de este país y por esto este resultó el punto clave para saber qué va a pasar con la carrera política que se acerca a su recta final. Muchos lo vemos como un tema que afecta a nuestros bolsillos y pone en riesgo nuestra supervivencia. Pero para la clase política, lo que hay es una oportunidad para sacar provecho del que ya está calificado como el peor error de estrategia del gobierno. Y para el gobierno, el reto es levantar cabeza para no salir con mala imagen ahora que solo faltan 5 meses para que acabe este periodo presidencial. Por eso el presidente Uribe arma consejos comunitarios televisados disfrazados de jornadas de preguntas y respuestas sobre la emergencia social. Por eso él mismo sale supuestamente a defender a los pobres colombianos de semejante atrocidad que cometió el ministro de Protección Social, Diego Palacio, al querer quitarle a la gente sus cesantías para que pague los tratamientos médicos o amenazar a las personas que tienen enfermedades de alto costo con que si no es rentable tratarlas, es mejor que se mueran. Pero hay un detalle que muchos medios de comunicación no nos han aclarado. Algo no cuadra con la gran campaña del presidente para defender a los colombianos del ministro. ¿Se ha preguntado usted quién nombró a ese ministro? ¿Quién firmó los decretos que ese ministro se inventó? Es más, ¿sabía que fue el mismo presidente el de la idea de decretar la emergencia? Y no solo eso, aunque el presidente regaña al ministro a nombre del pueblo, la culpa al fin de cuentas le cae a él mismo. Porque como lo resume el portal La Silla Vacía, Uribe nos defiende de Uribe. Y a veces se nos olvida que es él mismo el que está en capacidad de resolver las cosas. Para la muestra, nada más 3 casos. Cuando a Andrés Felipe Arias le estalló el escándalo de Agroingreso Seguro, Uribe salió a pedir que devolvieran la plata. Cuando David Murcia y sus colegas eran los reyes del dinero fácil, Uribe les pidió a las autoridades, o sea, a él mismo, que los pusieran en cintura. Y para completar, cuando al ejército le cayó la maldición de los falsos positivos, salió a decir que exigía una investigación. ¿Y usted qué cree que pasará con todo este nuevo escándalo? Pues no somos adivinos, pero lo más probable es que los ciudadanos de a pie nos tengamos que hacer a la idea de que la salud es un lujo y que un trasplante del corazón es un acto de vanidad al mismo nivel de unos implantes de silicona. Porque por más escándalo que haya, ahí están los decretos de emergencia tan vivos como antes. Y una gran parte de las medidas escandalosas parece que se van a tener que cumplir, así Uribe ya esté arrepentido. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Extraños en el paraíso. Historias de migrantes. Para empacar maletas hemos estado dispuestos desde que salimos por primera vez de viaje, a la casa de algún familiar o a conocer algún pueblito perdido en el mismo bosque. Sin embargo, no son pocos los que alistan su equipaje para ir más allá, a lugares desconocidos, en busca de otro bosque. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hay 214 millones de migrantes alrededor del mundo, cifras de finales de 2009. Muchos de estos migrantes son iberoamericanos, sobre todo colombianos, ecuatorianos, hondureños y peruanos, que en su búsqueda eligen como destino la península ibérica. Una decisión a primera vista inteligente, ya que gran parte de su territorio está ocupado por un país similar, con un idioma hermano muy fácil de entender, España. Hasta diciembre de 2009, la cifra de migrantes legales en España era de 5 millones, de los cuales 300.000 eran colombianos. Nuestros paisanos son el cuarto grupo más numeroso después de Ecuador y Rumania, en el escalafón de países con más inmigrantes en ese país ibérico. Claro que estas cifras no incluyen a los que han llegado ilegalmente, es decir, sin ningún permiso de residencia o trabajo. Desde 1993, el flujo de inmigrantes a la península creció considerablemente. Sectores como el de la construcción, la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico necesitaban esa mano de obra barata. Para 2005 se habían creado 900.000 empleos, de los cuales el 40% fueron ocupados por extranjeros. Las cosas para los que decidieron llegar a España en busca de un mejor futuro estuvieron bien durante esos años y pudieron enviarle dinero a sus familias. Sin embargo, con la crisis mundial desatada en 2008, las condiciones para los inmigrantes empeoraron. El desmejoramiento de la economía y la pérdida de puestos de trabajo condujeron a que muchos españoles vieran opciones en un mercado laboral ocupado en su mayoría por extranjeros, como la construcción. ahora el inmigrante es el enemigo. Eso a pesar de que España creció entre 1996 y 2006 a un promedio de 2,6% anual. Pero la percepción de algunos sectores es que el inmigrante se debe regresar por donde vino. La tasa de desempleo entre los inmigrantes alcanzó el 28% en este país en 2009. A estas alturas en España ya está operando el programa de retorno voluntario, que no es más que un váyase por las buenas. Este plan del gobierno español está destinado a darles ayuda a los inmigrantes regulares y a los ilegales, siempre y cuando prometan llevarse a sus familias y no volver en al menos 3 años al país. Por ahora, el añorado sueño de muchos de encontrar un alto estado de bienestar tendrá que esperar, tanto para los que están sin empleo como para quienes se acojan al plan del retorno. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Por estos días aquí en Bogotá, cuanta emisora juvenil y hasta noticiosa está regalando entradas para un gran concierto que se avecina. Nosotros obviamente no tenemos ni para invitarlos a un tinto, pero por lo menos sí les podemos poner alguito de este grupo británico que se presenta el jueves que viene, el 4 de marzo, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Este es Coldplay con la canción Lovers in Japan o Amantes en Japón. El puente de las brujas, brujas, brujas. We'll be right back. Estamos de regreso al primer programa de la segunda temporada de El Puente de las Brujas. Este programa que tiene una pata en Bogotá, otra en Bucaramanga, otras en San Vicente y una más hasta en Santiago de Chile. Llegó la hora de poner el toque político. Noticias van y vienen sobre las marrullas que se entretejen en la clase política colombiana por estos días en medio de la carrera por llegar al Congreso y a la presidencia, ahora que se cayó la reelección. Este año arrancamos con el percantaidoscopio político. Ya se imaginarán de qué se trata con ese nombre, derivado del lenguaje del bajo mundo delincuencial. Y para empezar, Pedro le dedica su espacio a la compra de votos que está tomando fuerza en el país. Y más adelante tendremos más temas políticos. A propósito de un perfil que le hicieron al político santandereano Iván Moreno Rojas, conversamos con una periodista de la página votebien.com que nos da pistas sobre cómo no dejarnos meter paquete chileno a la hora de elegir. Por desgracia, a la hora en que se produjo ayer la noticia de la caída de la reelección de Álvaro Uribe, no nos dio tiempo de preparar una nota, pero bueno, les prometemos que la semana entrante explicaremos bien el rollo. Quédense en el Puente de las Brujas. Este es el percantaidoscopio político. ¿Qué es un percantaidoscopio político? ¿Para qué se creó esta vaina? ¿Hasta cuándo va a durar? Lo único seguro es que todo lo que comienza, sea lo que sea, lleva en sí el germen de una nueva renuncia. Así que nadie se debe preocupar por lo que pueda acontecer en el futuro con esta sección. Mejor nos dedicamos a hacerla mientras podamos. Y qué mejor momento para empezar que a comienzos de este año, que es cuando tiene lugar la nueva feria electoral para escoger presidente en nuestro país. Para los que no saben, Colombia es una nación con riesgo electoral. Y eso significa que en tiempo de campañas políticas se vale todo con tal de conseguir la mayoría de votos necesaria para ganar. Para eso se utilizan todo tipo de estrategias, que si no ilegales, ciertamente dejan mucho que desear de la ética de nuestros queridos candidatos al Congreso y el Senado, e incluso a la presidencia. A continuación vamos a escuchar las palabras de Alejandra Barrios, la directora de la misión del Observatorio Electoral, que nos advierte sobre los vicios más apabullantes del aspirante a dirigente público. 3 son los riesgos electorales sobre los que hoy podemos hacer alertas tempranas. El primero de ellos es la infiltración de recursos de dineros ilegales a las campañas políticas. Antes de la década de los 80 ya estaban ingresando a las campañas dineros provenientes del narcotráfico. Hoy a esto se le suman dineros ilegales o, en casos, el prepago que hacen contratistas a campañas políticas para que posteriormente se lo devuelvan en contratos. La invitación a todos y cada uno de los ciudadanos es: no voten por aquel candidato que no sea capaz de decir públicamente cuál es el origen, cuál es el monto y cuál es el destino de los recursos que tiene para su campaña política. El segundo de los temas son los candidatos en cuerpo ajeno. Indiscutiblemente y solamente hasta que podamos ver toda la lista de candidatos inscritos para el Congreso de la República, podemos saber quiénes van a ser aquellos testaferros de los votos de quienes hoy están en la cárcel por haber tenido relaciones con grupos armados al margen de la ley. Esa responsabilidad, además de las autoridades, es de los ciudadanos. No podemos permitir que en nuestras regiones se siga haciendo política sobre nuestros muertos, sobre la violencia y sobre el dolor de los ciudadanos. Y el tercer tema, son reglas claras. Antes de un proceso electoral no debería existir el cambio de las reglas de juego. Pero hoy tenemos dos temas fundamentales: la financiación de la política y la responsabilidad de los partidos políticos cuando hay relación con grupos armados al margen de la ley. Pero existen otras formas de fraude electoral que fácilmente podrían envilecer cualquier campaña política. Familias en Acción es un programa de ayuda social que ha funcionado a lo largo de muchos años, pero que está por convertirse en una nueva forma de canalizar votos, pues muchos de los que desean ocupar una plaza en el gobierno han hecho correr la voz de que, de no ser elegidos ellos u otros representantes de su partido en las próximas elecciones, esta ayuda se acabará y dejará en la inopia a todos sus beneficiarios. Claro que en Colombia este tipo de cosas no escandaliza a nadie, porque aquí no ha habido nunca otra forma de hacer política. Sin embargo, como la mayoría de los oyentes de este programa radial son jóvenes, entonces no hay por qué robarles la esperanza de que en el futuro este país pueda ser mejor. Así que no perdamos la fe, más bien dediquémonos a no ser como nuestros mayores. El Puente de las Brujas. Votante avisado. Porque más vale ciudadano informado que gobernante preso. A partir de esta primera emisión del año, la sección Votante avisado nos hablará de esas pequeñas cosas en las que hay que fijarse a la hora de definir a quién apostarle para representante a la Cámara, senador o presidente. Incluso para esos cargos raros que pocos conocen, como los parlamentarios andinos. En esta primera emisión invitamos a una periodista santandereana, Ivonne Rodríguez, a que nos contara sobre la investigación de mes y medio que le hizo al senador Iván Moreno Rojas y que publicó en la página votebien.com. Queremos presentarles este caso como una muestra de lo que la gente debe mirar antes de elegir, o en este caso reelegir, a alguien envuelto en escándalos de manera recurrente. Moreno fue alcalde de Bucaramanga y además es el hermano del actual alcalde de Bogotá. ¿Quién es Iván Moreno y qué importancia tiene para Santander? Iván Moreno Rojas es un candidato que era importante hacerle un seguimiento, pues digamos, periodístico, porque por lo menos aquí en la capital, en Bogotá, muy pocos saben que él es el hermano de Samuel Moreno Rojas, el alcalde de Bogotá. El asunto es que Iván Moreno, actualmente senador, aspira nuevamente al Senado, quiere repetir curul. Pero él, digamos que fue cuestionado por su administración en la alcaldía de Bucaramanga en el periodo 2001-2003. ¿Por qué hay tantas historias en Bucaramanga alrededor de la alcaldía de este señor Iván Moreno? Su administración en Bucaramanga fue muy cuestionada. Digamos que ninguna investigación, quiero aclarar eso, ninguna probó nada, o sea, ninguna investigación judicial le probó nada. Para mencionar algunos, hay uno sobre un contrato de alimentación para los niños, que se llama el vaso de leche. Al parecer, o lo que la gente cuestionó, indagó, es que digamos, la comida que recibían los niños no era proporcional con el alimento que ellos recibían. O sea, el dinero era, al parecer, muy excesivo frente a la comida que se recibía. Hay un capítulo no aclarado de la administración Moreno, que es el incendio de la alcaldía. De hecho, a Iván Moreno, en chiste, le dicen el Nerón Bumangués. ¿Qué se sabe de eso? Coincidencialmente los ciudadanos sospechan por qué se quemó la alcaldía, sin decir nosotros que él fue el que la quemó. O sea, sencillamente como que ponemos la voz de mucha gente que dijo, oiga, ¿por qué se quemó la alcaldía en esa administración? ¿Por qué empezó un incendio precisamente en el piso donde se encontraba la Contraloría Municipal y además la oficina de impuestos? Que pues bueno, sabemos que la Contraloría en esa época adelantaba más de 20 investigaciones contra Moreno. Para completar la historia de Iván Moreno, lo metieron en una lista de 4 candidatos al Congreso demandados por ser familiares de alcaldes y eso podría inhabilitarlos. ¿Finalmente se puede presentar a elecciones? El tema llegó al Consejo de Estado por una tutela que interpusieron dos estudiantes de Derecho de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Y ellos decían eso, o sea, que no les parecía equitativo, digamos, que candidatos que tuvieran familiares en primer grado con sanguinidad como alcaldes, digamos así, de ciudades capitales, no deberían participar en la contienda electoral de, pues, del 14 de marzo. Ellos argumentaban, digamos, principalmente que la inequidad se basaba en que si sus familiares estaban como en un cargo tan importante, de pronto de alguna manera podían favorecer sus candidaturas o presionar a, pues, que se llevara a sus empleados para que votaran por su familiar. Bueno, lo que sabemos en el tema de, pues, del clientelismo y de la politiquería. Pero finalmente el Consejo de Estado, si no estoy mal, esta semana decidió, falló a favor de los candidatos, dijo que no estaban inhabilitados. Ya para terminar, sabemos que los noticieros o los periódicos no lo guían a uno mucho para saber cómo votar. ¿Qué puede hacer uno para informarse bien? Primero, por ejemplo, consultar al Congreso Visible, que es un portal de la Universidad de los Andes, que es un trabajo muy serio, donde tú puedes ver por fichas a los candidatos, su trayectoria, bueno, qué sé yo. Y nosotros, Vote Bien, por también que publicamos este perfil y para el cual que yo trabajo, tiene alianza con Congreso Visible, tenemos otros aliados. Nuestro portal precisamente se encarga de eso, de decirle a los ciudadanos o advertirlos, pero también de informarlos sobre el tema electoral. Entonces, no solamente les ofrecemos información pedagógica de cómo se desarrollan las elecciones, cómo se vota, cuáles son los delitos electorales. También informamos sobre los riesgos que hay de una forma equilibrada. Nosotros no vamos ni por ningún candidato, ni por ningún partido, ni por ningún movimiento político. Y para cerrar Votante Avisado, además de las páginas que Ivonne nos recomienda, hay otras muy buenas que les pueden servir a los electores. Esta es la lista básica contando las que ya mencionamos. www.votebien.com, www.congresovisible.org, www.lasillavacía.com, www.verdadabierta.com. Si quieren ver todo el listado, entren a nuestra web elpuente.tk. Votante avisado. Porque más vale ciudadano informado que gobernante preso. El puente de las brujas. Brujas. Después de este rato de política y politiquería, creo que es hora de cambiar de tema. Y Javier Tolosa, que se fue a vivir nuevamente a San Vicente de Chucurí por un tiempo, nos acompaña nuevamente con su sección cinematográfica Cine Pirata. A Javier como que le va a quedar difícil este año conseguirse sus películas piratas, pero eso no será impedimento. Bueno, antes de todo lo dejo con esta canción de Fabiana Cantillo titulada Pupilas Lejanas. El puente de las brujas. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Cine Pirata presenta Los Olvidados. En toda gran urbe confluyen la opulencia y la miseria, los grandes edificios y los arrabales de casuchas derruidas, los autos lujosos y los carromatos destartalados, la supervivencia y el derroche, la vida y la muerte. Todo ello produciendo un collage de injusticia y brutalidad que se devora a sí mismo, mientras el olvido cubre las heridas como si por negar la sangre inocente que se vierte, desaparecieran igualmente las causas del problema. Los Olvidados, una película mexicana del año 1950, escrita y dirigida magistralmente por Luis Buñuel en colaboración de Luis Alcoriza, cuenta la trágica historia de una pandilla de niños en un barrio marginal de la Ciudad de México. La película se sitúa en la línea del neorrealismo italiano, al que Buñuel aporta sin embargo su particular toque surrealista, como se puede constatar en varias de sus secuencias más inolvidables. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista. Tras un prólogo en el que con imágenes de Nueva York, París y Londres se advierte de la universalidad de la tragedia que va a producirse, la cámara se centra sobre el deambular del Jaibo, un adolescente recién escapado de la correccional que, junto con Pedro, otro niño de la calle, terminará por dar muerte a Julián, el muchacho a quien él responsabiliza de su detención. Atormentado entonces por el remordimiento y el deseo de transformar su vida, Pedro intenta recobrar el amor de su madre empezando por conseguir trabajo, mas sus buenas intenciones son frustradas por el comportamiento del Jaibo, que no solo se acuesta con ella, sino que además comete un robo del que es acusado el mismo Pedro. Pues sí, les voy a cantar la canción, lo más que les va a costar un peso. Yo para comer frijoles tengo que cantar. Suben los frijoles, suben las canciones. Aparentemente la película es un drama o tragedia al estilo neorrealista, documentada en los bajos fondos de una gran urbe y presentando un cuadro sociológico bastante variado y completo. Sin embargo, su trazado subliminal crea todo un flujo subconsciente que nos permite entenderla mediante dos grandes líneas temáticas que se entrelazan perfectamente: la sexualidad y la muerte por un lado, y la pobreza, la marginación y la miseria por otro. Como ha recordado Octavio Paz, Buñuel hace patente en esta obra la evolución del surrealismo que se inserta ahora en las formas tradicionales del relato cinematográfico, integrando en este caso una historia trágica cotidiana junto a las imágenes más oscuras que brotan del inconsciente del hombre. ¡Pásele, don Carmelo! ¿Y tú, Ojitos, qué haces con él? Te llaman Ojitos, qué apodo tan sin chiste te pusieron. ¡Anda! El estreno de esta película en México suscitó violentas reacciones y se pidió incluso desde diversas instancias mediáticas la expulsión del cineasta del país. Afortunadamente, algunos intelectuales salieron en su defensa y Buñuel fue redescubierto poco tiempo después en los medios franceses y europeos, lo que le valió el respeto de su audiencia mexicana. Vale la pena señalar como anécdota que ilustra un poco esta situación de perplejidad cultural cómo una de las integrantes del equipo de filmación de Buñuel decidió retirarse del proyecto por considerar, abro comillas, que ninguna madre mexicana trataría a un niño suyo como es tratado Pedro. Los Olvidados es, pues, una de esas grandes películas clásicas del cine mexicano que nadie puede dejar de ver por la contundencia de su argumento y la riqueza sugestiva de su lenguaje, recibiendo además el privilegio de ser una de las dos únicas piezas cinematográficas, junto con Metrópolis de Frixland, en haber sido nombradas Patrimonio Artístico de la Humanidad por la UNESCO. Pues sí, les voy a cantar la canción, lo más que les va a costar un peso. Predicciones 2010. Piedad Córdoba le dará por fin el sí a Hugo Chávez. Otra novela de delincuentes tendrá el rating más alto en la tele. Demandarán al pintor Fernando Botero por promover la anorexia. Y contra todo pronóstico, El Puente de las Brujas tendrá segunda temporada. Espérela este 27 de febrero en San Vicente Estéreo. Para continuar en esta tarde, es hora de escuchar La Piedra de la Locura y El Chorote, que esta vez se entrevistó a un argentino. La Piedra de la Locura. Había una vez un hombre que, arrancando una por una las capas de la cebolla, decía: he de encontrar la verdadera cebolla, he de encontrarla. Soy Gabriel Gómez y a partir de hoy los acompañaré en esta aventura de conocer y recuperar la voz de nuestros poetas y escritores para encontrar en ella nuestra propia voz. Y en esa búsqueda quisiera dedicar esta primera entrega a una poetisa piedecuestana, Carmen Ortiz González de Gómez Mejía, una escritora reconocida por los círculos académicos y culturales como una de las voces más importantes de Santander, pero desconocida para la mayoría de nosotros. Es una poeta que sorprende, como le sucedió a Jorge Zalamea Borda cuando afirmó en el Universal de Cartagena: quiero hacer referencia a una mujer que conocí en Bucaramanga, que realmente no me era simpática. Ella me entregó sus versos y, tengo que confesarlo, los recibí de mala gana. Pero qué sorpresa, esa mujer es la más grande poetisa colombiana. Su nombre es Carmen de Gómez Mejía. Y esa grandeza es una hondura lírica de lo cotidiano, una búsqueda de lo infinito desde la experiencia diaria, como nos lo muestra con El Caracol Sangrante. ¿Qué razón es esta que me consume y no llega hasta el final? Remolinos de órbitas cegadas, oh razón de mi locura, déjame llegar a ti en el viento de la rosa, y más allá de tus colinas muéstrame el paisaje horizontal. Déjame pensar en el tiempo que no he pensado y en la niña de las violetas rosadas, aquella niña que tenía en las manos el tiempo bordado y en los ojos la luz de la piedra inocente. Yo estoy doble de abismos y por este caracol voy entrando a la tierra sin que mi cuerpo lo sienta. Colección de palomas son los sueños. Todo tiene su misterio, hasta la mariposa que besa una flor. Cuántas cosas en el aire. Y algo que recordamos está vivo en nuestras copas de cristal. Por aquí siento las agujas que van cosiendo mis arterias al viento de la eternidad. Entre Dios y el hombre nacen las flores y el mar. Oh razón de mi locura, déjame vivir un instante lejos del caracol sangrante, más allá. Fue una poeta tardía, pero durante gran parte de su obra se destaca la huella que dejó Tomás Vargas Osorio, otro de los escritores importantes de Santander, con quien tuvo una corta relación en su juventud, hasta la muerte del poeta después de una dolorosa enfermedad. Eso se evidencia en múltiples poemas, pero en especial en este, El último viaje. Aquí estoy sola y pienso en aquel dulce amigo que no tuvo infancia y se murió de hastío cuando pintaba cuadros interiores. Nunca me atreví a preguntarle por su mal, pero supe que tenía un ala azul en vez de corazón. Era taciturno y llevaba en sus pupilas el farol que alumbra los mares y los vientos, y un ojo interno para alumbrar sus bosques. Era tierra lo que pedían sus huesos. Su alma era un paisaje seco quemado por el tiempo. Nunca tuvo un tablero para fijar su nombre, ni una almohada para recostar su sueño, y en su vida terminaba la última estación. Nació de espaldas a la vida, y ahora al evocarlo recuerdo. Qué dulce era su mirada, a pesar de las cruces y los cementerios. Una noche que no vio más que muros muy altos y negros, pensó en un rostro diferente. Se anticipó a su muerte, la verdadera muerte. La mesa de noche y el vaso lleno de silencio lo vieron rodar. Oh, qué suave descanso, dulce amigo. Debes sentir ahora que tus ojos no pueden mirar la primavera. Ya se acabaron todos los paisajes que no pudiste cantar sobre la tierra. Carmen de Gómez Mejía no solo fue poeta, fue una defensora incansable de los derechos de la mujer, una periodista activa que dirigió durante 15 años el diario El Frente de Bucaramanga. Fue miembro de la Academia de Historia de Santander y de la de Filosofía y Letras de Bogotá, de la Asociación de Periodistas Femeninas de Colombia y del Círculo Nacional de Periodistas. Ganó el premio Emilio Pradilla en 1966 con su libro Estación del Ritmo y fue condecorada con la distinción Antonio Nariño por su trabajo como poetisa y periodista. Poco antes de morir, publicó su último libro, A Orillas de la Sombra, del que queremos destacar el poema que lleva el mismo nombre y con el cual nos despedimos hoy. Ahora ya no me turba ni la vida ni la muerte, ni el sueño ni la verdad. Toda luz rompe la ceguera y da la claridad. Yo solo quería la luz que de ti venía. Este paisaje no tiene luz. San Vicente Estéreo, una radio para todos. El chorote, el chorote, el chorote, el chorote, el chorote. Hola, les habla Nicolai Chaparro, esta vez con intérpretes inéditos. Hoy tengo el gusto de presentarles aquí en El Chorote a Dani, un argentino haciendo música por el mundo. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Daniel Emilio Elías Castillo. Castillo es el apellido de mi mamá, que no lo tengo legalmente, pero lo siento como propio. Entonces, cuando me presento digo que soy Daniel Emilio Elías Castillo, el Dani. Llegué el 11 de enero, vine con unos amigos en un viaje de, no turismo, pero sí a conocer y a ambientarnos, ¿no? A mezclarnos con la gente colombiana. Y lo que empezó como un viaje, cada día que pasa, cada noche que va pasando, se va transformando más en una estadía más larga acá en Bogotá, más acá en la Candelaria, ¿no? Y así. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no, podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre mercanta, gambeteaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Mientras tanto veo tus triunfos, pobres triunfos pasajeros. Se largaron largas filas de princesas y dolor. Y el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te banque las paradas con cafillo milonguero. Y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanza en tu pobre corazón, si te hace falta un consejo, si precisas una mano, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que sea cuando llegue la ocasión. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario, que tenés, se la guarda. Es un tango, si bien es un tango clásico, viejo, del 900. El cantor que a mi gusto lo hizo estrella y lo difundió fue el polaco Goyeneche, que fue un cantor a esta altura es de la vieja ola, pero fue de la ola intermedia entre los guapos del 900. Fue el que le abrió la puerta a la juventud, y también por su manera de cantar, porque él no lo cantaba, él hablaba, él tenía una voz muy ronca y el tango era como que lo recitaba, lo contaba. Él decía que el tango era como contarle una pena a un amigo. Entonces él por eso lo contaba, como una historia. Y él decía que cada tango era una historia y era un corazón roto. Entonces eso había que respetarlo. Y él fue el que transformó este tango. A mí me gusta mucho por... Hay muchos intérpretes, pero por el polaco Goyeneche es de lo que más me gusta a mí. En resumidas cuentas es una canción de amor a alguien, cuando el amor ya sobrepasa las barreras de estar cerca o no estar cerca. Aunque la otra persona esté con otras personas, el amor sigue siendo válido, ¿no? Y es una canción tanto de despecho como de amor. ¿Qué es un guapo? Un guapo, un verdadero guapo, de donde sale el guapo, es aquel que llegó en las oleadas europeas a Argentina, una vez que Argentina ya estaba bastante colonizada, por decirlo de alguna manera, ya tenía mucha influencia de Europa. Europa lo encontró en la Segunda Guerra Mundial y la Primera, entonces tocó mucha gente escaparse de los países, ¿no? Mucho italiano, mucho español. Bueno, el guapo era el que estaba en la esquina, el que se juntaba con los amigos, con la barra, con los pibes, se decía, ¿no? Se juntaba en la esquina del barrio para... Estaban todo el día ahí, y ahí era donde se cantaba el tango. Pero el tango también estaba en los burdeles, entonces el guapo era el que vivía en ese mundillo de ladrones, que estaban en los burdeles, que andaban en la mala, pero era más común, porque la vida era así, porque la gente venía de muchas guerras, entonces era toda una guerra, era todos contra todos. Y los guapos empezaron siendo italianos, la gran mayoría. De ahí vinieron los primeros guapos. Después se fue argentinizando la cosa, ¿no? Con el pasar de los años. ¿Y el tango cómo ha evolucionado? ¿Cómo lo ves allá en Argentina? En Argentina ahora lo veo como hay una oleada grande de una nueva ola, así como el polaco Goyeneche en su momento fue alguien que abrió la puerta a un tango nuevo. Hoy en día hay bandas como Bajo Fondo, Tango Club, como Gotham Project, que son gente que agarra el tango y le falta el respeto de una manera increíble, que un guapo del 900 no lo aguantaría, no lo escucharía, un abuelo no lo escucha, pero son bandas que ciertos abuelos la aprecian porque musicalmente y porque no es un tango comercial, es un tango que si bien ya es cada vez más famoso por Santa Olalla y por músicos así, es tocado con el corazón. Entonces es la fusión de lo moderno con lo viejo. Entonces en ese sentido el tango estaba evolucionando. Después se abrió mucho la puerta al tango turístico, pero que en muchos lados se utiliza bien, es como todo en la vida, hay cosas que se utilizan bien y cosas que se utilizan mal. pero siento que los jóvenes, por ejemplo, en Argentina cada vez escuchan más tango. Proyectos para este año. ¿Te quedas, te vas? Me quedo. Vine por unos meses y me quedo. Cuando vine era una cosa y ahora soy otra. Bien. Un año por lo menos, o lo que la pacha diga. Así que ahora sí, encarando con la música y con la cuestión de ser feliz. Bueno, Dani, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. El Puente de las Brujas. Como siempre, la hora de programa se nos pasa volando y nos toca empezar a despedirnos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos volver dentro de 8 días con información clave para no echar en saco roto el botico que iremos a emitir este 14 de marzo. No se pierda nuestra próxima emisión, en la que habrá más literatura, más cine, más noticias y más historias. Y por supuesto también les hablaremos del fracaso de la reelección que ya puso a los candidatos presidenciales a depredarse mutuamente. Bueno, no saben la alegría que me da que después de muchos rodeos, reuniones y redefiniciones, finalmente arrancó la segunda temporada de este programa. Recuerden, ya para despedirme, que pueden escuchar todos los programas anteriores y acceder al contenido adicional en el sitio web www.elpuente.tk. Hasta la próxima. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juan Espinosa. Musicalización: Nicolai Chaparro y Jerit Pineda. Edición y montaje: Manuel Rondón.